Tus ojitos quieren ya ir a descansar. La luna y el sol juegan escondidas. Una estrella se asomó, la noche llegó. Sos el sueño que siempre soñé. Me emocionó al verte crecer. Cierra tus ojitos sin temor, que a tu lado estoy. Duerme, duerme ya. Sueña un sueño lindo. Tus ojitos quieren ya.